Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros es una empresa del grupo Banco Provincia. Muy bien. Hablaremos de el hombre de Kennewick. El hombre de Kennewick es un esqueleto. Un esqueleto descubierto en el estado de Washington en 1996. El estado de Washington, que era justamente en el rincón opuesto de la ciudad de Washington. Olimpia es la capital. Exactamente. Se queda en la costa oeste, en el norte. Pegadito a Canadá. La edad de aquel esqueleto fue estimada por el método del carbono radioactivo y era un esqueleto muy viejo. Los antropólogos estaban intrigados por ciertos rasgos anatómicos que indicaban que podía no estar relacionados con los amerindios típicos que habitaban aquella región y por lo tanto podía representar la prueba de una migración antigua y distinta a través de lo que ahora es el estrecho de Bering, o incluso desde Islandia. Bueno, se disponían a hacerle al esqueleto las pruebas de ADN, que eran de suma importancia. En eso, cuando estaba ya por empezar los estudios, aparecen las autoridades legales. Dicen, venimos de parte de las tribus indígenas locales que reclaman su derecho a enterrar el esqueleto e impedir cualquier estudio ulterior. Bueno, hubo una propuesta generalizada por parte de la comunidad científica y arqueológica, y dijeron que aquel esqueleto difícilmente tuviera alguna clase de parentesco con las tribus amerindias a que representaban aquellos abogados. Pero los nativos norteamericanos tienen una fuerza legal muy fuerte y ya estaban por ceder aquel esqueleto a quien las tribus ya habían puesto el nombre de El Antiguo para que lo enterraran nomás. Ya se lo estaban dando cuando, de golpe, golpean la puerta. ¿Quién es? Y aparecieron los representantes de la Asamblea Popular Asatru, un grupo de adoradores de los dioses escandinavos, Thor y Odín, e interpusieron una reclamación legal afirmando que el hombre de Kennewick era en realidad un vikingo, un viking. Esta secta nórdica, la Asamblea Popular Asatru, cuyo ideario puede consultarse en una publicación de magia y misterio, obtuvo el permiso de las autoridades para realizar una ceremonia religiosa sobre los huesitos. Pero esto, claro, enfadó a la comunidad anterior, los Yakama, que dijeron que tenían miedo de que el rito viking pudiera impedir que el espíritu del hombre de Kennewick encontrara su cuerpo. Y empezó una disputa entre indios y escandinavos para ver quién se lo quedaba. Alguien dijo que esa disputa podía zanjarse justamente mediante el estudio del ADN, que se había querido impedir en principio. Y los nórdicos estaban completamente dispuestos a aceptar esta prueba. Entonces dijeron, el estudio científico de estos restos va a arrojar una luz sobre la cuestión y también una luz acerca de cuáles fueron los primeros pobladores de América, etcétera, etcétera. Pero los de Yakama rechazaron la idea misma de investigar esta cuestión. Porque, dice, mire, nosotros creemos que nuestros antepasados han vivido en Norteamérica desde la creación. Y habló Armand Minthorn, que es el líder religioso de la tribu Umatildia, y dijo, señores, por nuestras tradiciones orales, sabemos que nuestro pueblo ha formado parte de esta tierra desde el principio de los tiempos. Así que no creemos que nuestro pueblo migrara aquí desde otro continente, como afirman los científicos. Y entonces, ahí quedó la cosa. Los científicos no pudieron hacer nada. Pero alguien les dijo a los científicos que tenían un recurso. Y quizá la mejor política para los arqueólogos sería declararse una religión y convertir la prueba del ADN en un tótem sacramental. Por chistoso que parezca, ese es posiblemente el único recurso que funcionaría en el clima norteamericano de estos tiempos. Si uno dice, mire, a partir de la datación por carbono radioactivo del ADN mitocondrial y del estudio arqueológico de la cerámica, hay pruebas abrumadoras de que la situación es X, no llegará a ninguna parte. Pero si dice, es una creencia fundamentada e incuestionable de mi cultura que la situación es X, merecerá inmediatamente la atención de un juez. También será escuchado por muchos miembros de la comunidad académica que han descubierto una nueva forma de retórica anticientífica, a veces llamada crítica posmoderna de la ciencia. Esto lo cuenta Richard Dawkins, que es un científico nacido en Nairobi, y que señala algunas cuestiones acerca de la fuerza que tiene, la fuerza persuasiva que tienen las religiones en los Estados Unidos y la poca fuerza jurídica que tienen los científicos. Ahí dice una especie de alianza entre la derecha religiosa fundamentalista y la izquierda académica refinada. Y una estrafalaria manifestación de esta alianza es su oposición conjunta a la teoría de la evolución. De algún modo cuestionan a Darwin y, claro, la posición de la derecha es obvia, pero la de la izquierda se lee así, hemos hablado un poco de esto aquí, ¿no? Dice, después de todo, una verdad es solo una hipótesis que hasta el momento no ha sido refutada. ¿Qué categoría tiene la verdad en el mundo extraño e incierto, por ejemplo, de la teoría cuántica? ¿Acaso hay algo que sea en última instancia verdadero? Asimov hablaba de este mismo asunto y decía, bueno, la teoría que tenían los griegos acerca del cosmos era equivocada. Después apareció una doctrina de Ptolomeo que también resultó equivocada. Y luego una copernicana que también fue mejorada, por lo menos por Newton, y hasta hoy vemos que la de Newton ha sido, en cierto modo, refutada por Einstein, y la de Einstein por el principio de incerteza, y así. ¿Por qué no pensar que si los griegos estaban equivocados cuando decían que el Sol era una bola del tamaño del Peloponeso, nosotros también seguramente estamos equivocados? Sí, decía Asimov, es así. Pero, ¿cuál es el tamaño del error? Lo que es innegable es que a lo largo de los desengaños hay una aproximación hacia algo que bien podemos llamar la verdad o lo que usted quiera. Y la idea de que este universo es así y que probablemente ha sido engendrado por una explosión inicial, probablemente está en expansión, probablemente la sensación de infinitud proviene de ese carácter expansivo, etcétera, etcétera. Es decir, algo que está en expansión parece infinito aunque no lo sea. Uh-huh. Bien, ya hablaremos de esa idea. Bueno, esa forma de ver el universo probablemente es inexacta, pero seguro que se aproxima más a la verdad que la idea que tenían los griegos, que era una bola, o los chinos, de que era el interior de un huevo, o lo que sea. De manera que es una chicana, eso de suponer. No, no hay una verdad. ¿Quién puede saber lo que es una verdad? Seguro que esta idea que tenemos es falsa, así que no nos sorprendamos si mañana alguien descubre que la Tierra efectivamente reposa sobre una tortuga y esta sobre un elefante y el elefante sobre un mar. Malas noticias. Algunas cosas sabemos y algunas cosas más que nada sabemos que no son. Y la última cosa acerca de la que quería conversar, acerca de esta historia del hombre de Kennewick y de esta sensación que tiene Dawkins acerca de cómo el respeto por ciertas realidades antropológicas se convierte en negación de la ciencia. Hay, evidentemente, un respeto por todas las culturas de cualquier orden, culturas no científicas, digamos, llamémosle de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, están los mayas, supóngase. Sí. Digo los mayas porque, bueno. Y yo, bueno, los mayas, ¿qué? Bueno, los mayas no comparten, si en este momento existiera la cultura maya en su apogeo, veríamos que no conocían muchos de los elementos de esta riquísima y minuciosa cosmovisión que hoy tenemos. Pero hay una tendencia, si no, pero ellos sabían cosas que nosotros no sabemos. Y, los mayas. Supongamos que sí, que era una cultura admirable, bueno. Pero más todavía, por ahí hay unos tipos que tienen una vida en un estado salvaje, y fenómenos también. Y uno puede tener, y aquí se usa la palabra, respeto. No es respeto la palabra. Lo que uno debe tener es un cumplimiento de las normas de convivencia. Es, si usted me permite decirlo, es amor, pero no respeto. El respeto implica conferirle al otro un valor de alguna clase, reconocer en el otro un valor de alguna clase. Cuando yo digo respeto a usted, señor, que es por caso astrólogo, lo respeto. No, yo lo que puedo hacer es tenerle amor como ser humano y decirle, bueno, ojalá que le vaya muy bien, le tengo aprecio a usted, señor, y ojalá que sea muy feliz manejando ese mundo de los astros. Yo no lo puedo respetar porque parte de premisas absolutamente disparatadas y falsas que nadie puede creer seriamente. Entonces, ¿cómo me pide que lo respete? ¿Cómo me pide que respete eso? Yo no lo puedo respetar. Lo que puedo hacer es amarlo, es protegerlo, es cuidarlo. Misericordia. Es como si, la misericordia es entendida como es. Vení, hermano, vení, sentate a mi mesa y comamos, yo me siento a la tuya y compartamos lo que podamos compartir. No pretendas que yo comparta tu ciencia, porque no la comparto, no solo no la comparto, no la respeto. ¿Cómo quiere que la respete? Respetar esta idea del respeto de los programas del corazón de la tarde. Es graciosísima. ¿Por qué me piden que yo respete a un tipo que vive de engañar a los giles? Yo no lo puedo respetar. Sí, puedo convivir con el tipo, no hacerle daño y ayudarlo en caso de que el tipo tenga algún problema. Puedo convivir con él, hacer con él una convivencia digna. Pero respetar es otra cosa. Es conferirle un valor a lo que le está haciendo. Yo digo que lo respeto, estoy mintiendo. ¿Cómo quiere que respete? Un tipo viene y me dice, mire, Yo todas las noches converso con Pancho Sierra, con el espíritu de Pancho Sierra. Me dice, bueno, le digo, yo no le creo, mire. Bueno, usted no me está respetando. No, claro que no. ¿Cómo quiere que lo respete? Pídame lo que quiera, yo no lo voy a agredir, no le voy a romper la casa, no le voy a pegar una piña, no voy a decir nada, pero no me merece respeto su teoría de que se puede hablar cada noche con los muertos. Bueno, entonces, ¿qué consiste esto? Bueno, respetemos a estos tipos que creían que los dioses, que las aguas menores de los dioses eran la lluvia. Ah, eso merece respeto. ¡No! ¡No, flaco! La ciencia tiene muy mala prensa. Y su color de respetar a todos, incluso a las personas que creen desatino, en realidad no se respeta lo que sí debería respetarse, que es el pensamiento científico. Lindo artículo este del hombre de Kennewick, que los astrólogos, solo los astrólogos, mirá el lapso, los científicos, solo podían examinar si se invocaban o se decían a sí mismos una religión. Extraordinario, ¿no? Señores, hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me dijo que él en realidad creía mucho en la reencarnación por circunscripciones. No lo vamos a respetar. Sí. Él creía en la reencarnación, pero creía que uno reencarnaba en la misma circunscripción en que había vivido antes. ¿Pero qué? Para evitarle al universo. ¿Pero quién lo hizo? ¿Filcar? No, él me hablaba de la navaja de Ockham. Decía que la naturaleza nunca hace movimientos o operaciones superfluas. Dice, ¿para qué va a reencarnar uno a 20.000 kilómetros si puede reencarnar acá nomás? Así que yo antes, dice, era el finado Gualtierrez, que es un tipo que murió, dice... En la otra cuadra. Sí, en la otra cuadra, yo no lo conocí, imagínese, porque no había nacido. Claro. Bueno, era yo, dice. ¿Y cómo sabe que era...? Porque se lo dijo una vidente. Bueno, sí, pero yo le puedo decir que no era. No, yo le dije que no es. Me lo dijo un evidente, señor. Yo le dije lo mismo que usted. Pero que un evidente me lo dijo, señor, me dice. Y me miró así. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo lo miro? Bueno, por eso, un evidente es un evidente. Ella me dijo que yo había sido el quinado Gualtierre. ¿Puedo no creer? No. Bueno, no, porque yo exijo que me respeten. Bueno, igual le dije que tuvo mala suerte, porque casi todos los que reencarnan antes fueron Napoleón, que se dice, pero en mi barrio, dice, me dijo, es un barrio medio yome, ahí no vivió ninguna persona, salvo el finado Gualtierrez, claro, que era bibliotecario, es el tipo mejor que vivió allí. Allí, bueno, era yo. Bueno. Mira, así que cuando usted me habla de estas cosas y yo veo que siempre le entiendo, me dijo, sí, es porque fui bibliotecario en otra vida. Bueno, pero ahora es discotecario en esta radio. ¿Por qué me sigue mirando con las cejas enarcadas de ese modo? Sí, para demostrarle lo que creo. Le falta la galera con lentejuela nada más. ¿Por qué no presenta...? Y me dio un disco que dice, todo, la idea del cosmos que tiene cada uno es un berretín. Eva. Usted tiene el berretín del Big Bang y yo el de una tortuga que descansa sobre un elefante y este no es lo mismo. Sobre un mar. Sí, bueno, pero no es lo mismo, no es un berretín. Sí, es lo mismo. Escucharemos ahora el tango Berretín en la versión de Juanjo Domínguez. Permiso. Thank you. Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, Berretín.